El overo de los mares del sur de Chile, así como sus goletas, son ya comunes en la historia de los archipiélagos australes y en los cuentos de nuestros escritores. Casi todos esos loberos salieron de la isla grande de Chiloé o de las islas adyacentes y eran en su mayoría gente con espíritu de aventura que rechazaba la vida sedentaria y buscaba medios más propicios para lograr ganancias más apreciables. Formaban un grupo de 6 hombres, una cuadrilla, y a bordo de embarcaciones que ofrecían muy poca seguridad, se lanzaban por los intrincados canales de los archipiélagos y por los guapos mares del sur hasta Cabo de Hornos. Esos hombres tuvieron mucho que hacer con los indios alacalufes y yaganes de aquellas regiones. Los utilizaron como mano de obra barata, los ayudaron en su iniciación del vicio del alcoholismo, se robaron docenas de muchachos y muchachas indias y en muchas ocasiones asesinaron a los indios que pretendían oponérsele o a los que, llevados por su ingenuidad, querían robarles. Pero la historia de esas regiones no fue vivida por seres angelicales, sino por hombres, y entre esos hombres se destaca el lobero Chilote, héroe a su modo y audaz navegante, cuya vida tuvo casi siempre un final trágico, tan trágico como su vida en los solitarios archipiélagos del sur. Puerto Misericordia, isla de desolación. Allá en la punta, donde la isla entra al mar abierto, Chilote está muerto. Murió el lobero a la salida del estrecho, solo en la orilla, con la muerte en el pecho. Chilote de Achao o de Quinchao, Chilote de Chol. En la punta.